mientras llego a casa. Veo por la ventana empañado un viejo cielo durmiendo con la luna desnuda en la cama. Fiel compañera de dulce nostalgia, de amor y locuras, de tejados y pintura, de pasión y de besos que solo los vio ella enseña. La calle maestra de felinos rebeldes contando estrellas. Mientras mi cuerpo vuela en sus nubes, descubro en ella que tuve que estar despierto en vela para conocerla, erizar tus piernas. Oscuridad despierta, gambeta. Corta la pista mientras cala niebla, que comienza un nuevo mundo para nadie, donde todos y cada uno somos iguales. La ley de caminar atento. En Medellín cambié mi tristeza por discos viejos. Trasnochando comprendí que tenía que soñar despierto. Esta ruta nocturna con kilómetros mentales es mi historia, una avenida sin puentes peatonales. La muerte siempre recordada por la vida, con la suerte que la noche nunca esté dormida. He estado solo, sí. Olor que está a mi lado ha domesticado el disimulo. Así oscuro es mi regocijo interno. Desvelo afanes con repasos por si no me acuerdo. Ya que lo inesperado se creyó la estrella, la luna llena mi confianza. Y esa no la enseña. Levanté la voz, las cortinas ya no están intactas, pues sus sueños se ahuyentaron como cucarachas. Las sombras hablan, responde la corneta. El celador mejor se duerme a falta de escopeta. Y esta noche así cojea, por si estás perdido, yo lo afronto como el anfitrión que la ha recorrido. Hoy nos vimos temprano, caminamos y no hablamos. Volveremos a encontrarnos, la noche y yo solos. Hoy nos vimos temprano, caminamos y no hablamos. Volveremos a encontrarnos, la noche y yo. Cuando todos duermen estos como un panteón de mortales, después de las dos el mundo es nuestro, son viajes astrales para los asfaltonautas. No hacen falta tantas tecnologías para ver anocheceres, entre placeres ilegales, indigentes, buenos y villanos. A estas horas todos somos iguales, habitantes de las profundidades. Nos dieron más noches que días, por no hablar de oportunidades. Los grafitis manchan las paredes de verdades. Es el arte perseguido y sus intimidades. Al mundo del insomnio, con el auspicio clandestino, vamos divagando pensamientos como peregrinos. La calle me leía cuentos desde niño, ahora le escribo unos cuantos. Mi sangre está en el pergamino. Aerofónicos, calcolíricos, son un martillo. Si no sabes pa' qué sirves, porque nunca has trabajado, primo. Amor por lo que sientes como el film de World Train. Me cierro y parto tu cabeza como droga de face. No hay nada nuevo en este juego si no pulsas el play. Esto es leyenda como Hendrix en el 63, bien. Sampleos nuevos que te despiertan parte de esta vida, esa que nunca para si te destrocen las giras. Ven y dime el nombre de tu artista. Si a mí lo que me interesa es la calma que tanto envidian. Vivo tranquilo, mi mundo en el de Alicia. Me encierro y me atrofian los nervios cuando leo y nada rima. A veces ya ni inspiras, a veces ya ni miras. A veces te camino tanto que los problemas se olvidan. Vida, podría cambiártela en la frase y volverte a hacerte daño sin que te hable de calle. Pero no soy de aquellos, mi música es tu aire, como esa inspiración que amo aunque llegue tarde. Hoy nos vimos temprano, caminamos y no hablamos.